Ahora es como encipiamos con Obdulia. Ah, Obdulia. ¿Obdulia cómo más? Obdulia. ¿No tienes la partichela? Ah, sí. El prospecto. Extra. Bueno, dame el do. Dame el do. Ob. Las aguas del mar, una gaviota te espera para enseñarte a volar. Obdulia, Obdulia, Obdulia, sobre las aguas del mar, una gaviota te espera para enseñarte a volar. La vieja barca se mueve cada día un poco más, la vieja barca se rompe. Obdulia, conservo la vieja barca como tú la dejaste, con la escotilla de proa abierta. Obdulia amada, cuánto te quiero, más que un pariente, más, mucho más. ¡Qué alegría me das! Obdulia amada, conservo el timón timonero, timón salado, timón ahumado, timón de la estampita. Como tú lo dejaste en Valladolid, Dorrefa, Dorregui. Obdulia, Obdulia, Obdulia, capulito de Amelí, capulito de otra cosa, capulito, capulí. Amelia, Amelia, Amelia. ¡No, hombre, no! ¡Amelia, no! Toda la tarde ensayando, no es Amelia. You are the animals. Perdón. Obdulia, Obdulia, Obdulia, sobre las aguas del mar, un elefante te espera. Oh, my little para elephant. Enseñarte a nadar. La vieja barca se ha muerto. Ha muerto. La tendremos que enterrar en la escotilla de proa. Grabaremos el cantar. My son, my son. ¡Ay, qué disgusto! Nunca olvidaré aquel crepúsculo en la playa. Tú ibas vestida de verde como las aguas del mar. Yo iba vestido de rojo como un domingo pascual. Tú me quitaste las gafas y luego ya no vi más. ¿Recuerdas aquella copla que nos llegaba del mar? ¡Ah, mona! Sin ti no puedo yo vivir. ¿Cómo te gustaban las copas? Mi amor entero es coplas de anís y de cazarla. O cazalla, que decían los antiguos. Mona. Obdulia, Obdulia, Obdulia, capulito de Alelí, capulito de otra cosa, capulito, capulí. Capulito, capullete, capullota, capullí. Obdulia, Obdulia, Obdulia, capulito de Alelí. Obdulia, Obdulia, no me dejes solo, no me abandones, Obdulia. Chao, chao, Balbina. Obdulia, devuélveme mis gafas. Dios, Balbina. No me dejes sin dioptrías, qué cosa tan hermosa, la hija de la pirojosa. No puedo vivir no, sin ti. Obdulia, Obdulia, Obdulia. Ten compasión de nosotros. ¡Obdulia! ¡Bah! ¿Esto ya es otra cosa, Obdulia?